Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro que ande todo tranquilo. Bueno, aquí estamos, cerrando una semana. Rápido se ha pasado esta semana. La verdad. Se me voló. Bueno. Y para cómo recordemos que veníamos de semana, si querés, corta, con muchos feriados. Sí, contra corta, sí. ¿Mm? Es decir, que para el sector comercio, para el sector industrial, tener semanas completas de laburo no viene para nada mal, digamos. Exactamente. Bueno, hablando del sector industrial, complicada la situación de las automotrices, Eso ¿viste? Que está en todos los medios hoy. Pero viste que nosotros lo veníamos adelantando. Sí. Nosotros lo empezamos a decir cuando empezaron las primeras suspensiones, que el sector automotriz era uno de los que estaba más castigados, digamos, con esta, vamos a llamarlo así, parate, este freno que está teniendo la economía. Cuando en un momento dimos un ranking de cómo podía llegar y viniendo esto, y nosotros dijimos, bueno, se va a empezar a sentir en las automotrices, después se va a seguir con la línea blanca seguramente a tener algún problema, y después el comercio en general, y dentro del comercio en general marcábamos en lo que eran los aquellos comercios que no eran de artículos de primera necesidad. Exacto. Y habíamos hecho que decíamos, difícilmente o para lo último van a llegar el tema de los ajustes, especialmente en materia de personal, en el sector del rubro alimenticio. Exacto. O sea, nosotros esto lo dijimos hace tiempo, la verdad es que ahora ya no son señales, ya son hechos, vamos a llamarlo así. Exacto, bueno, el tema de las automotrices, el gobierno les mandó a decir que, no les mandó a decir, se lo dijo la presidenta, que deben bajar el precio de los autos, ¿no? De los vehículos. Bueno, ahí están las cosas. Los que estamos pagando un plan de un auto, yo estoy pagando un plan de un auto, ¿cómo se llama? Un plan de ahorro. Sí. Un plan de ahorro, nos damos cuenta mes a mes cómo sube el valor de los autos. Por ejemplo, el auto que estoy pagando yo este mes, en la cuota de este mes, que ya pagué antes, en estos días, el auto subió 6.000 pesos. El valor del auto. Sí, totalmente. Que impacta acuerdo. Directamente en la cuota. Pero ¿no? Vos sabés que nosotros, ayer precisamente en una charla donde seríamos unas 11 personas aproximadamente, la discusión pasaba, bueno, a ver, si yo te agarro y te digo, como dijimos alguna vez, el auto más vendido en la República Argentina, por ejemplo, que es el Gol. Sí, el Volkswagen, el Gol. Sí. Y en el Gol que está dentro del plan de ahorro, el que pagó la cuota en enero, la pagó con un valor del auto de 99.000 pesos. Uh-huh. Y la cuota de febrero, el mismo auto valía 123. Claro. Y ese mismo auto hoy vale 126. Vos decís, es un disparate. Ahora, el tema sería decir, bueno, a ver, que el Gol valga 126, ¿es un disparate? ¿Es mucho? ¿O comparado con el paquete de yerba a tantos pesos, la relación está bien? Ese es el tema en cuestión. Sí. Porque sí, si yo te lo tiro frío, el modelo, el auto y el precio, vos me decís, es un disparate. Pero capaz que lo que está disparatado es todo. Y eso es lo que yo me temo que está pasando hoy en la República Argentina. Sí. Entonces, que a las automotrices, hoy se encuentran, y yo lo que veo que se encuentran en este tema... yo la verdad que no tengo historial ni memoria, apenas me acuerdo lo que pasó hace un rato, habría que tomar referencias en bienes bienes inmuebles, ¿no? Yo no sé si es correcto, digo, pero por ejemplo, ¿cuánto valía un terreno hace un tiempo en determinado lugar y cuánto vale hoy? ¿Y cuánto valía un auto, 0 kilómetros, hace un tiempo, y cuánto vale hoy? Para que te haga... Bueno, ese tema también... volvemos. A ver, yo no tuvimos tiempo de hacer ese trabajo que queríamos hacer también, pero bueno, repito, esa charla tuvimos anoche, pero por ejemplo, lo que surgió también de la charla es que hoy, en Olavarría, los terrenos, en una zona como puede ser Villa Magdalena, Villa Aurora, ¿no? Para que lo ubiquemos. Sí, sí. 120.000, 150.000 pesos. Sí. Entonces, sí. Es lo que te empieza a marcar es que todos los precios de la economía se fueron y se instalaron en una meseta más arriba. Uh-huh. En el sector automotriz, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué empieza en el sector automotriz? Porque el sector automotriz venía de boom tras boom tras boom tras boom. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos han escuchado nosotros decir récord de patentamiento de autos de 0 kilómetros? Récord de patentamiento de autos usados. Entonces, cuando te agarra que vos estás allá arriba de la montaña y te agarró esto, indudablemente tenés que ser el primero que ajusta. Claro. Porque te agarró allá, en el pico. Ese es un tema. Segundo tema, está agarrando, atención a esto, está agarrando no solamente a las terminales con stock, que ya las terminales lo lograron colocar, entonces ahora lo que están haciendo es, como prevén que se le cayeron las ventas, estoy hablando, repito, las terminales, ¿ok? Sí, sí, sí. Que se le cayeron las ventas, lo que están haciendo es bajando el nivel de producción. Cuando me refiero a nivel, me refiero a cantidad de producción. Exacto. Entonces, exacto. En lugar de producir tantos automóviles por mes, pasaron a producir tantos menos por mes. Claro. Ese tantos menos por mes trae aparejado esta reducción de personal que estamos viendo. Y lo que se empezó a ver es problemas con algunas concesionarias. Ajá. Acá quiero llegar. Vamos a poner nombre y apellido. Bueno, a ver, una de las concesionarias sí. Volkswagen más grandes del país, sí. que es Guido Guidi, sí, ayer sí. se presentó en concurso de acreedores. Ah, mira vos. Para que tengamos una idea. Segundo, aquellos que viajen, que tengan la suerte de viajar por, o que tengan que viajar por algún motivo a La Plata, cuando pasan por Bransen... Sí, que hay una Ford, ¿cómo se llama? Simone. Simone. Ver la cantidad de autos que hay. Siempre hubo mucho auto no, ahí. Pero ahora Jorge es más. Ah, para que tengas una idea, ¿eh? Hace un año que no voy a La Plata, pero digo... Vos mirás y se te pierde la vista a ver hasta dónde llegan los autos. Claro. Para claro. que te hagas una idea. Eso es Ford Simone me parece que es, ¿no? ¿Eh? Ford es... Exacto. Sí. Entonces, atención a esto. Están bajando un poco los precios. Uh-huh. ¿En qué sector principalmente? En el sector de los vehículos de alta gama. Claro. En los vehículos más caros empezaron a bajar los precios. ¿Quiénes están bajando los precios? No las terminales que fabrican, sino los concesionarios que lo tienen en stock y están necesitando plata para pagar los gastos fijos. Uh-huh. Entonces, aquella persona que uh-huh. por distintos motivos hoy tenga ahorrado un montoncito de pesos, es el momento de manotear los billetes, si quiere, y correrlos con pesos. Uh-huh. Si los corres con los billetes en la mano, te están haciendo unos descuentos que son muy, pero muy interesantes. Bien. Bien. Ahora bien, este sobrestock que están teniendo, ¿hasta cuándo van a llegar las concesionarias? Las concesionarias, con este sobrestock y este nivel de ventas, pueden llegar a estar así hasta septiembre-octubre. Es decir, que lo que estamos queriendo decir es que de acá a septiembre-octubre, por ahí es un buen momento para, con billete en la mano, repito, Sí. Tiene que ser billete en la mano, si no, olvídate. Con billete en la mano, poder hacerle una buena oferta y tentarlo, ponerle la zanahoria adelante a la concesionaria que necesita vender sí o sí. De ahí en más, una vez que se terminaron ese sobrestock que tienen, la situación automotriz se va a mantener, pero se va a mantener en niveles bajos. No vemos una reversión en el sector automotriz en el corto mediano plazo. Bien, cuando los precios de los autos bajen, ¿va a pasar como pasa con Liniers y la carne en la carnicería? O sea, ¿baja la hacienda y no baja en la carnicería? Cuando bajen los precios de los autos, ¿bajarán en los planes de ahorro? No, Jorge, a ver, no me entendiste. Lo que están bajando los precios son las concesionarias, no los terminales. Está bien, pero bueno, suponete que bajen. ¿Que las terminales bajen el precio, que le hagan caso a Cristina? Sí. Yo dudo que bajen. Bueno. Yo dudo que los terminales bajen. Si las terminales bajan los precios, tienen que bajar los precios indudablemente de los planes de ahorro. Exacto. Pero si las terminales bajan el precio, yo creo que van a bajar los vehículos de mediana alta gama y no como la mayoría de los argentinos tenemos, que tenemos un plan de ahorro más bien de los vehículos chicos. Bien, a ver, los vehículos de alta gama y alta gama uh-huh. Son, digamos, por más que los bajen, con los impuestos que se le han puesto, se han ido al diablo. Sí, no tenga ninguna duda, estamos hablando de vehículos de 700, 800 mil pesos. Sí. Que hoy alguien con billete en la mano, a ver, que se entienda. Pero ¿cuánta guita para un auto? Es mucha guita. ¿Cuánta guita para un auto? Pero, a ver, repito, vehículos Hoy lo que estamos viendo es allá, en la cima, en la cima, vehículos de 700, 800 mil pesos. Aquellos que tengan en la mano, que puedan conseguir billetes, digamos, en la mano de alrededor de 500 mil pesos, empezá a recorrer concesionarias. Porque además de una misma marca, tenés muchísimas, pero muchísimas diferencias de precio. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A ver, no quiero por ahí dar marca, pero bueno, una concesionaria oficial de Ford en Olavarría tiene un precio distinto de la concesionaria oficial de Ford en Azul, distinto el precio de la concesionaria Ford en Tandil o en Mar del Plata. Sí. ¿Esto es por qué? Porque el precio que te van poniendo depende del stock que tengan. Claro. Entonces, hoy es el momento de recorrer las concesionarias. Las terminales todavía no bajaron los precios. Bien. Y es ahí donde Cristina le está apuntando. Bien, bien. Bueno, lo saqué de tema, así que encaren más por donde había programado ustedes. Pero yo no sé si se entendió lo que yo decía. A ver, yo dudo mucho que las terminales bajen mucho los precios, con lo cual creo que el mercado automotor va a estar estancado. Es el momento de aquellos que tienen plata de acá, repito, hasta agosto, septiembre, octubre, por ahí, poder hacer correr con plata para comprarse un buen auto. Y después se va a estancar en niveles o en mesetas allá abajo. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Estamos? Bien. Con los precios de hoy, pero en niveles allá abajo. Bien. Eso del sector automotriz. El sector de la línea blanca seguramente va a llegar después el tema del ajuste y las cosas de persona, que será luego o durante o un poquito pasado el mundial. Porque Bien. Hoy todavía están, mucha de la gente que en esas líneas trabajaba haciendo heladera, hoy lo tenés haciendo televisores. Exacto. Y para el resto del comercio en general, lo que nosotros estamos viendo es una perspectiva de una desaceleración muy suave de acá para los próximos meses. Vamos a tener una pequeña recuperación o amesetamiento en este mes de mayo, como mucho junio. ¿Mayo por qué? Porque vienen la mayoría de los aumentos paritarios, y junio por el tema del aguinaldo, pero más adelante, sobre julio, agosto y septiembre, vamos a ver cómo otra vez la actividad empieza a caer un poco. Exacto. Siempre y cuando no se tomen alguna medida. Vos sabés, Jorge, que ya van más de 100 días del dólar oficial a 8 pesos. Es decir, ya va más de 3 meses que el dólar oficial está anclado en ese valor. Las reservas del Banco Central aumentaron en el mes pasado 1.213 millones de dólares. Un datito no menor, porque es la mayor recuperación desde julio del 2010. Uh-huh. Es decir, que esta recuperación de las reservas a partir de los dólares de la soja define lo que sería hoy una nueva, yo diría, grieta que se empieza a formar entre algunos analistas económicos e inclusive adentro de los propios funcionarios que tiene el gobierno. De un lado de la cancha tenés los que creen que con la soja el gobierno ya está, no va a precisar más dólares para cubrir las necesidades del año, por lo tanto no va a tener que devaluar con fuerza nuevamente. Del otro lado están los que opinan que después de agosto, septiembre, o bien el gobierno sale y consigue dólares afuera vía endeudamiento, o bien tendrá que devaluar y volver a subir las tasas con el consiguiente efecto recesivo que estamos teniendo. O sea, estas mismas medidas que tomaron allá por enero, que hoy la estamos sufriendo, lo van a tener que repetir ahí sobre fines del tercer trimestre de la República Argentina. Sobre este punto es donde estamos haciendo hincapié. Fíjense que más de una vez hemos dicho que lo que opina y el pensamiento económico de Axel Kicillof no es el mismo que opina o que piensa el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Ajá. Acá donde decimos que hay una grieta entre los pensamientos de los funcionarios del gobierno. El gobierno en enero se asustó. ¿Por qué se asustó en enero? Se asustó cuando las reservas del Banco Central no frenaban su caída, era un dato permanente y diario, y no tuvo otra alternativa que devaluar. El golpe inflacionario que trajo aparejado aquella devaluación y la consiguiente caída del poder de compra de los salarios se está haciendo sentir con intensidad hoy, y por eso, en estos momentos, el gobierno ha tomado la decisión de anclar al dólar en el intento de serenar la suba de precios. Hoy, el objetivo prioritario que tiene el gobierno es intentar bajar una inflación que, si nosotros miramos los dos, tres primeros meses del año y las proyectabas, te daba 40, y ahora la idea es tratar de proyectarla a un 35. Si Kicillof insistiese en bajar más rápido la tasa de interés, seguramente Fábrega le diría que hay que acelerar la suba del dólar para sacarlo de la placidez de los 8 pesos y de esa forma desalentar la salida de divisas. Es decir, si Kicillof le manda la orden al titular del Banco Central que baje la tasa de interés, el titular del Banco Central que le va a decir, devalúame un poco. Claro. Para contrarrestar eso, Kicillof hoy tiene una respuesta. Subir el dólar hoy estaría poniendo tensión a los precios y el gobierno no está en condiciones de encarar un nuevo salto cambiario. Ahora bien, ¿hasta qué punto se va a profundizar esta grieta? Hasta esta altura resulta claro que en materia económica la presidenta tiene dos puntos claros. Uno de ellos es evitar otra devaluación brusca. Por lo tanto, si el gobierno opta por el camino de devaluar, lo va a hacer de la forma lo más moderado posible. Y el otro es que la caída del consumo y la caída de la actividad económica no pongan en riesgo el nivel de empleo. Y eso es lo que estamos viendo hoy, donde están negociando contrarreloj el gobierno con las automotrices para que no dejen gente afuera. Exacto. Entonces, ¿pensará la presidenta en otro escenario de atraso del dólar para intentar una mejora del consumo en la primera parte del 2015? El 2014, muchacho, lamentablemente está jugado. Esto resulta difícil de esperar, es que Cristina Kirchner tenga la voluntad, lo que nosotros vemos es que no creemos que Cristina tenga una voluntad de dejarle al que venga después de ella, sea quien sea que fue el que viene después de ella, un dólar alto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde van a salir los dólares para que el gobierno vuelva a gozar, ¿sí?, de las mieles, si querés, de retrasar el tipo de cambio sin tener una inflación alta? Nosotros, por ahora, no tenemos respuesta. La única respuesta es estar atentos a las noticias. Si la República Argentina no cierra con el Club de París, si la República Argentina no acepta los controles del Fondo Monetario Internacional, si la República Argentina no cierra el tema de los soldados, y que lo tiene que hacer todo esto para volver al mercado internacional y pedir algún crédito, los únicos dólares que la Argentina va a conseguir son los de generación propia. Esa generación propia se termina ahora con la terminación de la cosecha de la soja. Con lo cual, si no consigue dólares de acá a julio-agosto, va a ser inevitable que ahí, en esa fecha, entre agosto y septiembre, la Argentina tenga que devaluar. Y yo no tengo ninguna duda que esto va a pasar. Lo que no te puedo decir es si lo va a hacer en forma escalonada o si lo va a hacer de golpe. Bien, bien. Bueno, no sé si tenés algo más para decir, Gabriel. Redondeando con esto, desde el Ministerio de Economía, así como alguna vez Guillermo Moreno en sus primeros tiempos, mira, cuando recién había asumido Guillermo Moreno, mira lo que estamos hablando, qué tiempo atrás nos vamos, en algún momento no me puedo acordar quién titular de alguna de las cámaras de comercio le había puesto a Guillermo Moreno como el pibe 9, porque él en cada reunión les decía, este país tiene que tener un 9% de crecimiento con un 9% de inflación y un 9% de desempleo. Uh-huh. ¿Sí? Te estoy hablando allá de cuando asumen el año 2006. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso le habían puesto el pibe 9. Si nosotros ponemos eso mismo, ¿sí?, ese mismo ejemplo, y lo traemos a hoy, lo que podemos decir es que Axel Kicillof está desvelado por ser el pibe 30. Porque lo que quiere es una inflación estabilizada alrededor del 30, salarios que no aumenten más de 30% en las paritarias y que las reservas del Banco Central tengan un piso de los 30 mil millones. Bueno, como usted quiera. Póngale como quiera, aquí sí lo hecho, mi amigo. Bueno, ah, Gabriel. Y te agrego un 30 más, si querés. A ver. Que la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial esté en no más del 30%. Bien, bien. Bueno, mi amigo, lo que le quedó lo dejamos para el lunes. Si nos vemos parece, el día lunes. Hasta el lunes, Gabriel. Gracias. Buen fin de semana. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea Noticias 89.5 del Sol, compartiendo este momento de la mañana de la radio.